Muy buenas tardes, hoy es viernes 2 de febrero de 2018 y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada, Mordecai. Hombre, hemos vuelto, ¿eh? Bueno, he vuelto, ¿eh? No quiero utilizar los plurales así. No lo puedes dejar, ¿eh? No puedo hacer nada para dejarlo, pero bueno, lo he conseguido por fin. Me he librado de la esclavitud laboral, pero a saber cuánto dura. Ahora empiezas la esclavitud radiofónica. Genial, estamos muy contentos de que vuelvas a estar aquí en esta séptima temporada ya de La Casa Incendiada en Radioela, en un programa en este 2 de febrero de 2018 que vamos a hablar sobre turismo y cómo las nuevas formas de entender el turismo y de realizar turismo están destruyendo todo aquello que le rodea en su más amplio sentido. Eso seguro que nos lo explicará mucho mejor Paco Segura, que está aquí en el estudio, y enseguida vamos a hablar con él sobre esta destrucción turística de allá donde recaen las masas, en esos círculos tan cerrados que apenas conocen la realidad de los lugares que están visitando. Y en una segunda parte vamos a centrar más este turismo destructivo en Baleares. Allí vamos a hablar telefónicamente con un compañero del colectivo de Tot Inclos, todo incluido, que nos van a dar esa realidad turística de las Baleares. Hay un correo electrónico. Sí, estaba esperando este momento. Pensará que me he olvidado, pero no. Para todos los oyentes que quieran escribirnos, pues tenemos un correo electrónico que es lacasaencendiada@radioela.org, lacasaencendiada@radioela.org. Radioela es aquí el motor de este programa y que ya prontico celebramos 10 años de emisión libre, que os iremos contando progresivamente lo que estamos preparando. Radioela, desde el corazón de Madrid, emisora libre autogestionada, desde aquí se hace La Casa Incendiada, pero también queremos saludar y sobre todo agradecer a todas aquellas radios que remiten este programa y nos ayudan con la difusión, como son Radio Bronca y RSK Radio en Barcelona, Irola Irratia en Bilbao, Radio Cucaracha y Radio Pra en Asturias, Radio Almaina en Granada y Radio Activa en Alcoy. Comenzamos el programa. Digamos que hay una discrepancia entre lo necesario, es decir, proteger al medio ambiente, dar derechos laborales, que la riqueza generada por el turismo se quede en las comunidades, hay una discrepancia fundamental entre esto y lo que ellos venden. El truco está en que no haya regulador público, es decir, no podemos dejar en manos de un sector económico tan potente como el turismo su autorregulación. El sector turístico por primera vez empiece a incorporar entre los costes la huella climática del turismo, que es enorme, entre sus costes la huella en biodiversidad, que es enorme, o los derechos laborales, o el hecho de que no puede traficar sus inversiones a través de paraísos fiscales, sino que el dinero, buena parte del dinero del beneficio, se quede en las comunidades donde operan, en México, en Ibiza o en Marruecos, pero no en paraísos fiscales. Y es más turistas y más beneficios para las empresas, de ninguna manera quiere decir que las comunidades donde se implantan estos resorts turísticos estén mejor, al revés. Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, convirtiendo la actividad turística en un motor clave del progreso socioeconómico. Su impacto en el territorio es algo absolutamente visible, audible e incluso respirable, en nuestro país que apuesta por esta industria como uno de los ejes fundamentales de su desarrollo económico, pero que a su vez arroja cifras concretas y alarmantes de los efectos nocivos en materia de sostenibilidad y cuidado medioambiental. Para hablarnos con detalle sobre estos hechos alarmantes, tenemos hoy en el estudio a Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Paco, muy buenas y bienvenido a Radioela. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Para empezar, Paco, cuéntanos, ¿qué tipo de turismo tenemos hoy en día, en el 2018, en nuestro país? Bueno, hay muchos tipos de turismo, pero yo creo que el que estamos hablando sobre todo es un turismo masificado, un turismo que es muy engrana muy bien con los principios del capitalismo de estrujar todo lo posible la naturaleza, las personas, para obtener el máximo de beneficio, ¿no? Ese es el turismo que más se potencia, el que más impactos genera y del que se ve, hay mucho que hablar y mucho que decir, porque además es una industria que se intenta vender como industria sin chimeneas, como algo limpio, que no contamina, qué tal, y la verdad es que solo hay que darse una vuelta por el litoral mediterráneo para darse cuenta que eso es una falacia auténtica, ¿no? Que es un desastre lo que ha ocurrido ahí, un desastre con lo que ha ocurrido en muchas otras zonas y la cantidad de dinero que estamos invirtiendo en fomentar este modelo turístico que al final sus beneficios recaen en muy poquita gente. ¿Y qué impactos, así a grosso modo, está teniendo este tipo de turismo que sigue estas lógicas capitalistas? Bueno, en primer lugar, es un turismo que se basa en los desplazamientos a largo plazo, de largo recorrido. El 2016 se calcula que cambiaron de país 1.200, casi 1.300 millones de personas, de turistas internacionales. Eso es una burrada, eso es prácticamente de cada seis personas del planeta cogió un avión o cogió algún medio de transporte a larga distancia para desplazarse y ejercer esta actividad turística. Eso, desde el punto de vista del cambio climático, es tremendo, ¿no? O sea, hay estudiosos que calculan que casi el 10% de la emisión de gases de efecto invernadero es directamente imputable a la actividad turística. Esa cifra coincide con el PIB que genera el turismo en el mundo, que hay gente también que dice que es la actividad legal, que más producción genera, también del orden de un 10% del PIB. O sea que estamos hablando de algo tremendamente trascendente e importante en el territorio, ¿no? Pero si nos fijamos, por ejemplo, en nuestro país, pues algunos de los impactos más notorios del turismo son la tremenda ocupación de suelo. Digo, solo dándose una vuelta por cualquier lugar del litoral te das cuenta que es que prácticamente todo el primer kilómetro de costa está absolutamente ocupado por apartamentos, por infraestructuras, por construcciones hechas para uso turístico casi siempre. Y luego hay otro tema importante del que podemos hablar después también, que es la cantidad de dinero que se ha gastado el Estado en generar infraestructuras, muchas veces con el pretexto de que son las que van a permitir que acudan los turistas o que tengan suministro de agua suficiente o que haya depuración suficiente, cuando las poblaciones aumentan por 5, por 10, por 15 a veces, con respecto a la población habitual en épocas de alta afluencia turística, ¿no? Vamos a ir efectivamente desengranando esas consecuencias y esos efectos con detalle, pero antes, este turismo destructivo con esta lógica, ¿desde cuándo opera? No sé si hay un punto de inflexión que le hace ejecutar la actividad turística de esta manera tan dañina. Bueno, digamos que es algo que ha ido creciendo en las últimas décadas de forma muy notoria, ¿no? Pero probablemente la aparición de los low cost en la aviación han sido los que han disparado este proceso. Digamos, se podría cifrar en principios de los años 2000, en principios de este siglo. Y lo que ha disparado no ha hecho que mucha más gente viaje, quiero decir que la gente que nunca ha podido viajar en avión sigue sin poder viajar en avión, pero quienes viajaban antes de cuando en cuando, ahora lo hacen con mucha más frecuencia. Esa es la gran diferencia. No es, sociológicamente no es que haya muchísima más gente que viaje, sino que las mismas personas que ya viajaban ahora lo hacen con más facilidad, ¿no? Digamos que ese ha sido el tremendo boom y luego pues se ha convertido en una cuestión de estatus, el vanagloriarte de que has estado cada vez más lejos y que has ido a sitios súper exóticos y no sé qué. Pues eso hace que sea algo que resulta atractivo y que tiene una tremenda demanda, ¿no? Pues no es nada raro ver a alguien que sencillamente mira las ofertas que hay de vuelos ese fin de semana y según dónde hay, dice, ah, pues me voy a Londres, ah, pues me voy a Berlín, ah, pues me voy a Estambul. Porque tienes una oferta por un precio irrisorio inferior al que te cuesta ir en tren hasta, yo qué sé, de Madrid a Zaragoza. Y te marchas el fin de semana, bueno, emites un montón de gases de efecto invernadero, hacer lo que sea en el lugar al que vas, que te da casi igual el que sea, y vuelven, ¿no? Esas dinámicas antes eran impensables y ya digo, tienen que ver bastante con el incremento de los vuelos low cost. Y aquellos primeros datos alarmantes o aquellas cifras que hacen saltar las alarmas de este turismo que tenemos hoy en día, ¿qué es lo primero en lo que os fijáis para ya empezar a cuestionar lo que es el turismo y la actividad de este movimiento de gente? Bueno, pues en nuestro estado yo creo que una de las cosas más significativas y más claras ha sido el tremendo consumo de suelo ligado a la actividad turística. Tremendo. Tremendo hasta tal punto que se han hecho estudios a partir de fotos satélite, estudios europeos, que demuestran que en apenas 10-12 años, desde finales del siglo pasado y principios de este, digamos entre 1990 y algo y 2005, se han incrementado el uso del suelo del orden de un 50%. Es decir, todo lo que habíamos urbanizado a lo largo de toda la historia de nuestra tierra, desde los tartesos, los romanos, los tal, hasta ya digo, el 95, 96, 97, hasta ese año, en solo apenas en 16, 17 años más, hemos prácticamente urbanizado, artificializado el 50% de nuestro territorio más con respecto a todo eso. O sea, eso es algo tremendo, es un ritmo de destrucción bestial que cuesta hacerse la idea, pero ya digo, sencillamente dándose una vuelta por cualquier zona del litoral mediterráneo, te das cuenta cuáles han sido esas dinámicas, ¿no? Yo creo que eso es uno de los efectos más perjudiciales, más nefastos para el medio ambiente y para la sostenibilidad del planeta que ha tenido la actividad turística. Esto también ha estado alimentado por la burbuja inmobiliaria, obviamente. Pero la mayor parte de estas construcciones, por lo menos en algunas zonas como el litoral, han estado muy, muy ligadas a la actividad turística y a ese, pues, o sea que ya vienen casi dos turistas por persona que vive en España, ¿no? Estamos ya llegando a esas cifras que son absolutamente abrumadoras, ¿no? Y en algunos lugares como Barcelona, como Madrid, pues la congestión ya es tremenda y en el litoral ya ni cuento. O sea que yo señalaría como la destrucción del territorio y la destrucción de nuestro litoral como el impacto álgido del turismo masificado este que tenemos de sol y playa en nuestro país. ¿Ha llegado incluso el turismo a moldear la geografía en base al suelo o incluso a colonizar determinados puntos de la geografía? Sí, sin ninguna duda. Y bueno, en las ciudades estamos viendo clarísimamente los procesos estos de gentrificación que están fundamentalmente ligados al turismo y a convertir las ciudades en escaparates, en lugares de comercio, en lugares donde determinadas empresas ganan mucho dinero, pero a costa de expulsar a los habitantes de esa zona, ¿no? Eso es algo que cualquiera que viva en Barcelona, en Madrid y en muchos otros lugares cada vez más, pues lo está experimentando y está sufriendo los incrementos de los precios de los alquileres, de las viviendas, que cada vez que se cierra una tienda, pues eso se convierte en un bar, cada vez que se rescinde un alquiler es para crear un Airbnb. Es una dinámica generalizada y desde luego está moldeando y está artificializando nuestras ciudades y está convirtiéndolas en parques temáticos más que en lugares donde vive la gente y donde, bueno, pues desarrollar tu vida de la forma más agradable posible. También este turismo, este tipo de actividad, está afectando a la biodiversidad allí donde está llegando. Sí, porque se utilizan los espacios naturales muchas veces como reclamo y como incremento para promover el incremento de la actividad turística. Por ejemplo, si hablamos de Madrid, ya que estamos por aquí, hace poquito se empezó con el Parque Nacional de Guadarrama y, bueno, pues nada más anunciarse ese Parque Nacional, que antes era un parque natural y así, empezaron a aparecer folletos de viviendas al lado del parque natural, junto al límite del parque nacional y no sé qué. O sea que, digamos, esas cosas incrementan el precio del suelo, incrementan la presión sobre los pueblos de los alrededores y bueno, se utilizan sencillamente como un reclamo turístico. O sea, ven a Madrid y estarás al lado de un parque nacional, aparte de otra serie de cuestiones y de bares. Es así como se vende. O sea que la biodiversidad se utiliza como un pretexto para, para atraer turistas, y luego muchas veces lo que ocurre es que hay demasiada presión sobre esos espacios ligados a esa actividad turística o a todas estas nuevas cuestiones que están surgiendo y que antes eran absolutamente marginales, pero ahora está muy generalizado lo del turismo de aventura, lo de las excursiones en quad, en 4x4, en descenso de río, barranquismo, vuelos sin motor, no sé qué, una cantidad de actividades pues que al final tienen un impacto muy grande porque somos demasiada gente realizándolas y que dañan nuestros espacios naturales y desde luego pues se convierten en un dolor de cabeza para el resto de especies que hay en el territorio, ¿no? Que no solo somos los humanos los que lo habitamos. Hablabas al principio también de una cuestión que casi no se trata, ¿no? Cuando se habla del turismo, que es esa burbuja en materia de infraestructuras, burbuja inmobiliaria. Todos los oyentes suponemos que ya saben de lo que estamos hablando, pero ¿qué importancia ha tenido esa burbuja de infraestructuras en este boom turístico o en este turismo destructivo? Pues esto es algo muy, muy llamativo, porque España se ha convertido en el país europeo con más kilómetros de autopista y autovía, en el país europeo con más kilómetros de alta velocidad ferroviaria, en el país con más aeropuertos, casi todos ellos deficitarios. Solo utilizamos el 40% de nuestra capacidad portuaria, pero seguimos diciendo que nos hacen falta más puertos, más ampliados, para que lleguen más cruceros, para que lleguen más... O sea, todo el rato estamos en esta dinámica. Hay aeropuertos, por ejemplo, que se han construido diciendo es que el aeropuerto de los Pirineos, en Lérida, por ejemplo, en Huesca, pues un aeropuerto que no llega a las 100 personas al mes. No llega a 100 personas al mes. Y para eso mantienes pues toda una plantilla tremenda de personal de limpieza, de seguridad, de control aéreo, de meteorología, de todo. Y saldría mucho más barato llevar a esa gente en helicóptero donde quisieran y traerlos que mantener ese aeropuerto, pero lo hemos pagado con fondos públicos y el pretexto es que gracias a eso va a llegar turismo inglés al Pirineo o alemán o no sé qué, no sé cuántos. Y luego esos son auténticos fiascos. Bueno, pues ese mismo criterio se han utilizado para muchas carreteras, para muchas infraestructuras que al final hemos pagado con nuestro dinero, ¿no? Y se da la paradoja que somos el país que más invierte en este tipo de infraestructuras. Somos el que más tenemos, pero también el que más invierte en este tipo de infraestructuras. Y al mismo tiempo somos el país que más recortes aplica en temas sociales y de los que tenemos peores prestaciones sociales de la Unión Europea de los 15. O sea que es una paradoja increíble, pero si te fijas en cuánto nos hemos gastado en infraestructuras y cuánto hemos recortado en inversiones sociales, pues te das cuenta de dónde ha ido el dinero, ¿no? Porque las ahora por ejemplo se está hablando de que se van a rescatar las autopistas estas de peaje y tal. Pues estas autopistas nos van a costar del orden de unos 4.600 millones de euros su rescate, para luego volverlas a privatizar. Pero bueno, los recortes en educación se calcula que son de 8.000 millones de euros y en las autopistas no vamos a gastar 4.600, es todo así. El aeropuerto de otro con motivos turísticos, el de Ciudad Real, el aeropuerto de Don Quijote, dicen que es un aeropuerto privado que costó 1.100 millones de euros, 1.100 millones de euros. Bueno, pues resulta que quien pagó ese aeropuerto al final fue... En casi todos los euros eso los puso la Caja Castilla-La Mancha, que es una de las que quebró y que es una de las que hemos rescatado. O sea que al final, aunque sea privado, lo acabamos pagando todo el mundo. Y ya digo, siempre hay dinero para este tipo de cosas, pero no hay dinero para prestaciones sociales, para sanidad, para educación, que es donde se recorta, ¿no? Un clásico de los supuestos beneficios del turismo y los que defienden estas posturas y este modelo turístico es la generación de puestos de trabajo y la introducción de dinero por personas extranjeras que vienen aquí a pasar unos días. ¿Este trabajo o estos supuestos puestos de trabajo en qué condiciones? ¿Qué trabajo genera? ¿Qué tipo de trabajo genera? Bueno, pues yo estoy convencido que todos nuestros oyentes lo saben perfectamente porque solo hay que verlo. Está el caso de las Kellys, por ejemplo, ahí. Las personas que se encargan de hacer las habitaciones en los hoteles y tal, que son unas condiciones absolutamente precarias, casi de semiesclavitud. Es un sector que está plagado de contratos temporales, de contratos con unos horarios infames, los que se hacen horas a cascoporro, sin ningún tipo de retribución, muchas veces sin contratos, con una temporalidad alucinante. Y bueno, pues es tremendamente estacional y es un nido auténtico de empleo precario, de empleo mal pagado. Bueno, para mucha gente su primer empleo está ligado honorante a muchas veces a la actividad turística, a servir copas o a atender en una terraza cerca de la playa, en un chiringuito, en cuestiones así, ¿no? Y desde luego, pues no tienen nada que ver las cifras estas que se dan de los tremendos beneficios, el tremendo aportación que hace al PIB. La actividad turística no tiene nada que ver con la precariedad de la gente que da el callo en el día a día, ¿no? Es algo que se concentra en muy poquitas manos, como tantas cosas, y de la que obtienen unos grandes beneficios, pero eso no repercute en el resto de la sociedad, como se nos suele decir, ¿no? Que vale, que está muy bien que se genere riqueza, porque eso va luego a ir llegando a todas las capas de la sociedad, pues en la realidad eso no ocurre, lo que hay es cada vez más explotación, pero es condiciones laborales. Y bueno, pues ahí digamos que es una actividad que encaja perfectamente con las dinámicas capitalistas que estamos sufriendo en estos últimos años, que cada vez son más rapaces y más exprimen más todo lo que pueden la naturaleza y a las personas. No sé si habréis reflexionado sobre los argumentos que se utilizan de los supuestos beneficios del turismo, que hoy estamos un poco dándole la vuelta contigo aquí en el estudio. ¿De qué manera se encarga de camuflar empresas de viajes, agencias de transporte, empresas que venden turismo en general, para todo esto que nos vienes contando, Paco, darle la vuelta? O camuflarlo, al menos. Sí, bueno, la actividad turística es que ha permitido todo tipo de dinámicas y tal, pero otra cosa que me gustaría destacar es que es un embajador fantástico del capitalismo más agresivo, ¿no? Porque la dinámica general es de gente rica, ociosa, porque viajas en tu tiempo libre, que viaja a lugares pues empobrecidos. Cuanto más empobrecido, pues más llamativo es o más morbo tiene el asunto y tal. Entonces, lo que se encuentra la gente que vive en esos territorios que viene gente de fuera, de lugares súper ricos, con un estilo de vida pues que les resulta tremendamente atractivo frente a su situación precaria y digamos, muy, muy paupérrima, ¿no? Entonces, la imagen que se transmite es que yo quiero ser como esos países, yo quiero consumir como esos países, yo quiero tal, y se tiende, bueno, pues a ajustarte todo, a cambiar tu modo de vida para ajustarte a lo que pretende el turista, a crear una imagen ahí de que muchas veces es un auténtico parque temático, como decía antes, ¿no? De pues si es en pueblos indígenas o lugares así, de hacer y reproducir las cosas que el turista espera encontrarse ahí, las que ha visto en los folletos turísticos, en los vídeos de promoción, y se convierte todo en una auténtica pantomima y no sé qué, pero siempre con el deseo de parecerte a esta gente que llega de fuera con mucho dinero, con muchos recursos, y lo que provoca luego pues es un tremendo abandono de tus formas culturales, que son las que te han permitido vivir durante siglos y siglos en tu territorio, y abrazar con ganas pues los principios así capitalistas, que son los que al final te deslumbran, ¿no? En ese sentido es tremendamente perversa esta actividad, y ha sido el mejor embajador del capitalismo, y lo ha extendido por doquier, por todos lados, ¿no? ¿Se podrán poner nombres a esas empresas que obtienen ese beneficio? Constructoras, ¿no? Comentabas antes en la Sierra de Guadarrama, ¿no? Que enseguida ya estaban ahí la publicidad de constructora de chalet. Con nombres y apellidos, ¿quién son los grandes beneficiarios de este tipo de turismo? Sí, son grandes empresas que tienen efectivamente sus sedes en paraísos fiscales. Que ahora se han esforzado en que algunos países como Panamá o así salgan de esos paraísos fiscales, pero algunos de los grandes operadores turísticos, Barceló y todas estas grandes cadenas, son de capital español, son de los más potentes y de los que más, digamos, condicionan la vida en muchos de los países en los que se instalan, ¿no? Muchas veces en países tropicales, en Latinoamérica o donde pueden, ¿no? Y imponen un tipo de resort, un tipo de de instalaciones así, pues que reproducen estas dinámicas de las que estamos hablando, ¿no? Y desde luego los beneficios que generan, pues se quedan en paraísos fiscales, sino como se decía en la introducción, que no sé si era John Buades del que estaban grabados esos... Efectivamente, era John. Esas palabras, pues que al final eso no repercute en... Se nos llena la boca con que la actividad turística es riqueza en el Estado español y no sé qué, y al final buena parte del dinero que genera, pues se va fuera, ¿no? Se queda en lugares donde es mucho más rentable tener el dinero que a lo mejor pagar impuestos aquí, o si se genera con actividades en el extranjero, pues tampoco al final repercute en la gente del lugar donde se está desarrollando la actividad y donde se están generando los impactos. Hace un tiempo diste además una sesión en Traficantes de Sueños sobre el turismo, la insostenibilidad y la destrucción medioambiental, y ahí comentaste sobre la teoría del pico del petróleo. Si nos puedes ahí brevemente contar sobre esta teoría. Sí, pues el turismo este que tenemos ahora, como tantas y tantas otras actividades, está basado en la disponibilidad de petróleo barato. O sea, los low cost de los que hemos estado hablando, los vuelos estos, no funcionan si no hay petróleo relativamente barato, ¿no? Se calcula que bueno, pues por la dinámica, sería algo así como una esponja llena de agua, ¿no? Al principio la aprietas un poquito y suelta un montón de agua, pero que suelte la última cantidad de agua que le queda a la esponja te exige muchísimo esfuerzo, y luego hay otra que nunca, por mucho que la estruje, nunca la acaba de soltar, ¿no? Algo parecido pasa con los pozos de petróleo. Al principio pinchas y sale con facilidad, pero luego cada vez cuesta mucho más ir extrayendo, y hay partes que no puedes acabar de extrayendo nunca. Entonces, aunque nos queden reservas, lo que ya parece verse claro es que ya hemos superado el pico de extracción máximo. O sea, que ya no vamos a poder sacar más petróleo del que sacamos, sino que cada vez vamos a poder sacar menos. Y eso provoca varias cosas. Una es que se busque petróleo por todos lados con unos tremendos impactos ambientales, como es la técnica del fracking, las prospecciones en lugares muy remotos, como puedan ser pues simas marinas a 3.000 metros de profundidad o no sé qué, o en lugares prístinos como Alaska, como la Antártida o como así. O sea, todo tipo de dinámicas para buscar petróleo donde ya, porque el que hay en otros sitios cada vez está más escaso. Pero lo que parece claro es que estamos abocados a un declive energético, un declive por lo menos ligado al petróleo. La única forma de mantener, ya digo, esta actividad turística internacional de vuelos y tal, es hoy por hoy con el petróleo. Entonces, bueno, pues muy probablemente las dinámicas van a cambiar, no porque entremos en una senda de decir, uy, qué importante es el cambio climático, vamos a restringir los desplazamientos que podemos hacer por persona o cuestiones así, sino que nos lo va a imponer el precio de la energía, por lo menos el precio del petróleo. Eso parece que es claro, y va a haber una competencia por los usos, porque si hay poco petróleo, pues a lo mejor es más razonable que lo gastemos en los tractores que no, mientras no haya otra fuente de energía para moverlos. Que a lo mejor en vuelos internacionales. Pero bueno, entraremos en unas dinámicas que pueden ser hasta muy preocupantes, de ecofascismo, de control de los recursos, que ya estamos en esas dinámicas. De hecho, mucho de lo que está ocurriendo en el mundo de temas de guerras y violencia así muy extrema entre países, pues tiene que ver con este control y acaparamiento de recursos, que cada vez van a ser más importantes por ser más escasos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, entramos en un escenario un poco más complicado, y más complicado todavía de lo que tenemos ahora, y aquí va a condicionar mucho nuestra situación la disponibilidad de petróleo. Para ir cerrando, ¿es posible un desarrollo sostenible de la industria del turismo? Bueno, es posible, pero siempre y cuando nos marquemos unos principios, pues, de autosuficiencia, de autolimitación y tal. No se puede crecer. O sea, lo que se pretende es que cada vez haya más turistas, que cada vez nos movamos más, que cada vez haya más actividad, y no se cuenta que eso consume energía, consume recursos, tal, y el planeta tiene lo que tiene y no da más de sí. Quiero decir que no tenemos otro planeta, no hay planeta B, ¿no? Entonces, la única forma de ser sostenibles es reconducirnos y ajustarnos realmente a los límites del planeta. Entonces, por ejemplo, si hablamos de vuelos internacionales, hay gente que se ha entretenido en calcularlo, y bueno, pues lo que se ve es que lo que produce tu territorio y tal daría como para que pudieras hacer un vuelo largo una vez cada 20 años. Eso es bastante distinto a lo que estamos haciendo ahora mucha gente, ¿no? Que cada, pues que un fin de semana se va por ahí, como hemos comentado antes, ¿no? Muy demasiado lejos. Hay, desde luego hay que dedicarse mucho más tiempo a los desplazamientos con nuestros propios músculos, ¿no? Por ejemplo, ir en bici o andando, a visitar a gente cercana, disfrutar más de lo que tienes a mano, conocerlo mejor. Digamos, hay que. Eso sigue siendo una actividad turística, pero desde luego no masificada, no que acude todo el mundo a los mismos lugares y en las mismas épocas, sino bueno, pues muy diferente y probablemente bastante más gratificante, ¿no? De tener más tiempo, probablemente trabajar mucho menos, pero tener más tiempo para disfrutar de tu vida, de la gente, de tus amigos, de, no sé, buscar la satisfacción en cosas menos materiales. Y, pero no por ello menos gratificante, sino que yo creo todo lo contrario, ¿no? Y en esa dinámica, pues sería un tipo distinto de turismo, pues eso, mucho más relajado, mucho más tranquilo, mucho más de conocer realmente el lugar, de convivir con la gente a la que va, a la que vas a ver, no verlos como en un espectáculo que te hacen una danza ritual, sino pues están currando no sé qué, tú les echas una mano, o yo qué sé, integrarte de una forma distinta y disfrutar más de conocerlo. Y no ir, decir, he estado una semana en Camboya y ya conozco el este asiático, ¿no? Es una filosofía totalmente distinta, ¿no? La que sería necesaria para hablar de un turismo distinto y más sostenible. Pues Paco, muchísimas gracias por haberte acercado hasta aquí, hasta el estudio de Radio Ela y a hablarnos de estas consecuencias, estos impactos tan negativos, ¿no? Que en muchas ocasiones seremos partícipes de ellos, pero quizás no lo estamos valorando, no tenemos la perspectiva que nos vienes tú aquí hoy a dar al estudio. Pues un auténtico placer. Muchas gracias a vosotros. Les illes són un territori fràgil i un territori limitat i hem d'assumir que aquests límits impliquen també uns límits per a l'activitat turística. Jo crec que ara més que mai la societat comença a percebre i a qüestionar-se els beneficis, els suposats beneficis del turisme. Catastrofisme? No, no, aquí el catastrofisme són els que provoquen les catàstrofes. Els causants, els terroristes, són els hotelers, són els grans banquers, els grans constructores que estan utilitzant el territori i les Balears i la gent de la Balear simplement com una mina. Se produeix un desplaçament de totes aquelles classes populars que no poden ara mateix accedir als habitatges perquè aquests se destinen a anar lloguer turístic a unes rendes molt més altes. Les treballadores que fan net als hotels. Aquesta sempre havia sigut una feina dura, sempre havia sigut una feina pesada, invisible, no reconeguda, feta per dones, però arrel de la crisi, de la reforma laboral i de l'atur massiu, el que es produeix és un procés de degradació de les seves condicions laborals molt extremes. Una de les grans paradoxes de la crisi ha estat que la crisi s'ha traduït en un nou boom turístic, la bombolla immobiliària, s'ha mutat, s'ha transformat en una nova bombolla turística. Les illes estan rebentant de per tot i ens trobem en una situació on és com si les illes fossin el Titanic i en el comandament hi hagués una orquestra que és el govern que no se n'ha de res seguir tocant com si tot anés bé, no? Lo que acabamos de escuchar es parte del documental Tot Inclòs. Al otro lado tenemos del teléfono tenemos a Toni del colectivo Tot Inclòs. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué es Tot Inclòs? Tot Inclòs es una publicación, un monográfico que empezó a editarse el verano del 2014. Fue una iniciativa de un grupo de trabajo de la Coordinadora Libertaria de Mallorca para empezar, digamos, a poner en cuestión lo que aquí siempre se ha vendido como la vaca sagrada, el turismo, la gallina de los huevos de oro que siempre se ha decidido, que nos sacó de la miseria y... Y bueno, en este verano los efectos de la crisis aún pues estaban muy a pie de cañón y había la paradoja que cada año se batían récords de llegada de turistas cuando aquí las condiciones sociales y no digamos ya medioambientales pues cada vez a peor. Y además, aquí la industria turística, ni de la izquierda, ni prácticamente también de los grupos ecologistas, nunca se había puesto en cuestión todo el sistema. Y fue la intención fue esta, empezar a sacar monográficos para poner encima de la mesa el debate turístico. Lo que denunciáis es, la masificación de las Baleares. ¿Qué consecuencia tiene este tipo de turismos en las islas? Pues, consecuencias de todo tipo. La primera consecuencia es la destrucción de la costa en un inicio, pero después aquí la economía se ha basado siempre en más y más y más. Pues empezó a urbanizar con hoteles la costa y después se ha ido extendiendo a prácticamente toda la isla. Que digamos, se han ido incorporando nuevas modalidades turísticas, no solo el hotel típico de sol y playa, sino que digamos, urbanizaciones de tipo residencial, apartamentos. Ha habido diferentes booms y ahora el que está más candente es el tema del alquiler turístico, sí. que se ha extendido en pocos años por toda la isla y es un gran problema. De hecho, luego hablaremos de Tot Inclòs, del documental, pero en uno de los dos teasers efectivamente pues marcáis, digamos, las condiciones laborales que cambian de las trabajadoras de los hoteles, por ejemplo. Sí. También es un tema que siempre se había silenciado, siempre, sobre todo el tema, la problemática de las trabajadoras, de las camareras de piso, que dicen, que son es el sector de trabajadoras más importante de las islas, pues siempre habían estado invisibilizadas. Sí. Y sus condiciones laborales y un sector tan feminizado. Y bueno, ya desde un inicio que empezamos a hacer estos monográficos, ya teníamos claro que no solo había que tener que sacar la típica crítica ecologista, sino también la crítica de las condiciones laborales y de claro, y del medio social que construye este modelo. Uh-huh. Y es una pregunta un poco extraña, ¿no? ¿Es sostenible entonces todo esto? No. Esto ya hace décadas que es insostenible. Uh-huh. Y por eso han tenido que construir desaladoras, han tenido que sobredimensionar unas infraestructuras para poder acoger, pues, sobre todo en verano, pues un millón más de población flotante. Un millón aquí en invierno somos un millón ya de residentes y en verano se duplica. Y desde más o menos... ¿Desde más o menos a nivel histórico, desde cuándo empezó esta insostenibilidad? Esta insostenibilidad, pues posiblemente ya en los años 80, ya hay un compañero, Iván Murray, que ya hace tiempo que está trabajando, investigando mucho las problemáticas derivadas de la expansión turística. Y en principios del año 2000 ya sacó la huella ecológica de las islas, que era ya disparada. Ya era para que digamos, para ser sostenibles, pues aquí es que nos pasamos ya, necesitamos digamos la reproducción de cuatro islas más. Aquí, además que esto, los recursos de aquí son muy limitados y prácticamente 100% somos dependientes del exterior. Y esto es una debilidad muy importante a tener en cuenta. Que si hay una crisis económica muy fuerte, una crisis energética, que nosotros siempre en los monográficos hacemos hincapié en este sentido, pues aquí pues vamos a recibir pues muy duro. Y Tony, ¿cuáles son los mitos entonces que queréis desmitificar? Los mitos del modelo turístico, pues el del reparto de la riqueza, el de un modelo sostenible, el de una industria limpia, es para nada es una industria limpia, porque aquí los turistas pues llegan generalmente en avión, o sea, necesitan petróleo para venir aquí, y que digamos después todos los complejos hoteleros y toda la urbanización, pues toda esta masa de gente pues genera unos residuos y genera, digamos, toda una actividad que tiene un coste muy alto. Sí. Y la gente de aquí, pues, si compara beneficios y perjuicios, pues a largo plazo, pues seguro que serán muy altos los perjuicios por unas cuantas décadas de bonanza económica que principalmente han repercutido en unos cuantos, no en la mayoría. ¿Y qué actividades de denuncia pública lleváis a cabo con este proyecto? Pues empezamos haciendo, cuando sacamos el primer monográfico, se hicieron unas concentraciones en un hotel, un beach club que llaman ahora. Uh-huh. Es una manera, un eufemismo para privatizar playas. Sí. Así para un turismo más de lujo. Ahora también se está imponiendo el turismo este de super lujo, lo que está pasando en Ibiza. Y por la cara se están haciendo playas suyas. Y se empezó una concentración de denuncia de un hotel de estos. Después también como un recibimiento, hay un plan sarcástico en el aeropuerto, del otro récord de llegada de turistas. Y bien, también organizamos una jornada hace poco, hace 2 años, en Palma, porque ya veíamos que Palma pues era una ciudad que siempre había estado a margen del turismo de masas, y ahora en pocos años pues ha entrado dentro del circuito turístico y está sufriendo una transformación impresionante, y que digamos que está afectando a la población de toda la vida. Y bueno, a raíz de estas jornadas pues salió un colectivo vecinal, Ciutat per qui la habita, no per qui la visita, que bé, este colectivo pues sí que ha estado bastante activo denunciando sobre todo el alquiler turístico y la especulación que genera el turismo en Palma. Cuando realizáis este tipo de acciones, la que comentabas, en el aeropuerto o en los beach club, sí, o os dirigís a esos resort o a puertos con esos barcos de lujo, ¿qué reacciones tienen las personas turistas que son objetos de estas acciones? Pues generalmente de sorpresa, porque aquí sí, siempre el turismo ha habido como una relación como un poco colonial, en el sentido de que fuera el turista pues aquí bajamos la cabeza y lo consentimos todo. Está el ejemplo este de las zonas estas de turismo de masas, que prácticamente ya la gente de aquí ya hace años que ya ni vas, porque son zonas prácticamente suyas, y allí pues hacen lo que quieren, y porque siempre esto ha habido mucho. Las autoridades pues han hecho la vista gorda, digamos, que lo que no habrían hecho con la gente de aquí. Y parece que es como una sorpresa que de un día para otro pues haya gente que les diga que no son bienvenidos. Y desde las instituciones, ¿en qué se posicionan las instituciones respecto a todo este percal, digamos, del turismo y sí, con vuestro trabajo también? Pues aquí el poder, las instituciones en general, pues siempre ha defendido el turismo pues a capa y a espada. Uh-huh. Aún así, cada vez se están generando más problemáticas y tampoco pueden obviarlas. Uh-huh. Y bueno, ahora tenemos un gobierno, unos pactos de gobierno de PSOE, la izquierda nacionalista, también ecologista de aquí de Mallorca, junto con el apoyo de Podemos. Uh-huh. Pues este pacto pues generó unas expectativas, y la verdad que ya desde un principio pues han decepcionado a toda la gente así con un sentido crítico y con un sentido de intentar cambiar un poco las cosas, porque han hecho una política continuista y sobre todo en el tema del alquiler turístico pues han legalizado decenas de miles de plazas, que esto hubiera sido impensable hace años. Y aquí desde las instituciones pues poco esperamos, la verdad, porque visto lo visto, tiene que ser un movimiento que surja al margen. Por ejemplo, cuando me hablabas de las movilizaciones, sí, pues este mismo verano ha habido una primera movilización, una manifestación que, bueno, llegamos a congregar unas 3.000 personas, y fue una primera manifestación contra la masificación turística, todo un hito aquí en las islas. Y de hecho, para reflejar esta insostenibilidad, estáis trabajando aparte a nivel de, digamos, de papel, ¿no? En, sí, en un documental del Tot Inclus. De hecho, hemos escuchado una parte al principio. Háblanos de él. ¿Qué es lo que queréis destacar? ¿En qué consiste este proyecto audiovisual? Sí. Pues este proyecto ya hace tiempo que lo teníamos pensado, porque veíamos que la difusión en papel pues tiene sus límites, sí, y aún así ha tenido repercusión, pero veíamos que para tener más repercusión y para llegar a más gente y para que digamos este debate pues aún esté más a pie de calle, pues un documental tiene más facilidad de repercutir. Por el tema que da la difusión también es más fácil, llegas a más gente y también la imagen y la palabra muchas veces, pues hoy en día, claro, llama más, impacta, ¿no?, más que digamos papel escrito. Y aún así nosotros defendemos siempre este formato, porque es el formato que digamos que hace reflexionar y a la gente en profundidad. No, otros formatos hoy en día, el tema de la inmediatez, que sí, todo va muy rápido, pero digamos necesitamos poner construir unos buenos cimientos, no una piedra aquí, otra piedra allá, y sin construir unos buenos cimientos. No sé si me he explicado. Perfectamente. La actividad que arrancasteis en 2014 con esa publicación, tanto como para el documental que está en un proyecto de inminente estreno, sí, habéis elegido Tot Inclus. Para los oyentes que no manejamos muy bien vuestra lengua autóctona, y ¿qué significa y por qué habéis elegido ese nombre y qué hay detrás de ese nombre, de Tot Inclus? ¿Qué refleja ese nombre? Pues refleja un modelo que los hoteleros de Mallorca pues empezaron a imponer en sus hoteles, sobre todo en la zona del Caribe, porque aquí hay unas cuantas cadenas hoteleras de aquí que están dentro de las punteras a nivel mundial, tienen hoteles por todo el mundo. Pues esta gente, sobre todo en las zonas del Caribe, zonas que si te sales de tu recinto, pues son zonas peligrosas, pues impusieron este modelo de que el turista, pues que entraba allí, pues todo, lo tenía todo incluido, que digamos las comidas, todo, pero sin salir del hotel. Y esto se empezó a imponer aquí, y repercutió sobre todo en el comercio, que digamos, el comercio secundario, porque venían los turistas y solo se quedaban en el hotel, ni salían, no sé, a comer al restaurante, ni a la tienda, y que digamos generó bastante rechazo. Y también jugamos un poco por el nombre, porque nuestra crítica es integral al turismo, y pensamos que era una manera de llamar la atención de este tipo de explotación turística, el Tot Inclus, y además que digamos en nuestro monográfico intentamos esto, que la crítica pues esté toda incluida en todos los vectores, tanto el social, medioambiental, el laboral, el género, de la lengua, un poco de todo. En la descripción del documental, pues habláis de tres líneas argumentales: los orígenes, el monocultivo turístico y la insostenibilidad. Vemos en qué consisten estas tres líneas, así como muy resumido. Pues que aquí de Bella fue el franquismo el que impuso este modelo, y ya con perspectivas de un gran crecimiento. Por eso ya se empezaron a construir infraestructuras que, digamos, no pensadas para la gente de aquí, sino pensadas para poder mantener la gran cantidad de afluencia turística que preveían. Y se empezó a esto, a un modelo único, lo que decimos el monocultivo turístico. Aquí prácticamente el 90% de la economía gira en torno al turismo. Directamente está calculado que es casi la mitad del Producto Interior Bruto, pero después todo, que digamos, las industrias secundarias, pues es que la construcción, el tema de manufacturación, que todo va relacionado con el turismo. Y esto, pensamos que apostar solo una carta, que digamos a este modelo, pues es jugársela. Ahí hay el ejemplo de Detroit, que digamos la ciudad del automóvil. Pues cuando General Motors dijo, pues nos vamos a otro sitio, pues la ciudad, ya ves, no sé si veis lo que pasó, sí. que sí, quebró. Sí. Una ciudad con zonas casi fantasmas. Pues puede pasar aquí el tema este. Entonces, además, con la gravedad de la insostenibilidad total de este modelo. Entonces, como ¿cuál sería, según vosotros, una solución para tener volver a tener un turismo sostenible? Bueno, esto del turismo sostenible, pues ahora es una... ya lo que es el capitalismo verde, pues siempre pone etiquetas y sale mucho esto del turismo sostenible y el turismo de calidad. Pero para que nosotros, pues... o sea, aceptemos un turismo que se pueda decir con este nombre, pues los 15 millones de turistas que vienen aquí, pues se tendrían que reducir en muchos millones. Y sobre todo, que digamos, que no sea una élite el que elija el modelo, sino toda la sociedad. Que digamos, que haya un empoderamiento de la población de aquí. No, que aquí, pues... que manden unos y otros callamos y bajemos la cabeza. Claro. El documental ya está en marcha. ¿Cómo podrían colaborar los oyentes que, digamos, estén interesados y, digamos, buscar más informaciones también? Bueno, el documental lo hemos financiado sobre todo a base de un crowdfunding, de microfinanciación, a través de la plataforma Goteo, pero también con una cuenta que ya abrimos, específica para documental, en la cual pues, hemos recibido múltiples de aportaciones, y también nosotros mismos ya también hemos generado actividades de autofinanciación. Y bueno, esta cuenta aún... La microfinanciación terminó, pero la cuenta, que digamos, sigue abierta, y siempre es bienvenida una aportación económica, porque la verdad que en el presupuesto hemos sido bastante ambiciosos, pues eran unos 28.000 y pico de euros, que hemos conseguido unos 27.000. Muy bien. Y para por esto, porque si ya nos tiramos a la piscina en el sentido de hacer un documental, pues... que tenga una la máxima, ¿no?, calidad posible. Claro. ¿Y en qué página web? ¿Hay una página web, un correo, algo que puedas...? Sí. Pues si entráis en totinclose.cat, pues allí encontraréis todo tipo de información. Y también hay información sobre el goteo que se hizo, que está traducido también a diferentes idiomas. Y ve el tema este de los idiomas. Tenemos claro que cuando se edite el documental, pues también haya muchos subtítulos, incluso hemos pensado en Esperanto, también para llegar a cuanta más gente, mejor. Tony, te damos muchas gracias por participar a este programa y nada, pues mucha suerte y mucho ánimo para que el proyecto siga funcionando. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Venga, chao. Salud. Aunque seas alguien ignorante, necio y zafio, el dinero te convierte en sabio. El ego pretencioso suele convertir al arte en un vacío escaparate. Un mundo feliz donde te ha tocado vivir. Obedece y calla mientras te hace la cama. Un mundo feliz donde te ha tocado nacer. Calla y obedece, pan y circo es lo que mereces. El abandono de los principios y el idealismo es denunciado por el satírico bajo la mirada intransigente y paternalista de una caduca moralina. Un mundo feliz donde te ha tocado vivir. Obedece y calla mientras te hacen la cama. Un mundo feliz. Y hasta aquí ha llegado esta edición de La Casa Incendiada. Nos vamos a ir despidiendo mientras escuchamos a Trance, banda balear, y pues con sí, la que os vamos a dejar unos segunditos. Mordecai. Pues un mundo feliz, ¿no? Así dicen. Como los que van, los 15 millones de turistas que van al año a Baleares. Mira, menos felices están los que viven allí, como así hemos podido comprobar hoy. Pues nada, no vamos, volveremos pronto, espero. En algún viernes, seguramente. Espero. Hasta la próxima. Chao.